Sobre la situación política, conversamos con el secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Analiza el primer discurso del actual presidente, el periodista Luis Brustel. También con las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Economía, vamos a tener la reflexión del economista Gabriel Martínez. El 13 de diciembre de 1976 fueron asesinados 17 personas, lo que se conoce como la masacre de Margarita Belén. Tenemos la palabra del secretario general de UTRE, Chaco Cetera, el compañero Carlos Cuevas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un en sus y mañana, compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules. A lo mejor de estas salimos y no tendrás que decir. Almirón nació en Formosa Capital. Roberto Horacio Yedro Vildosola nació en Corrientes. Reinaldo Amalio Zapata Coño nació en Paraná, Entre Ríos. Y Delicia González Verdún nació en Resistencia, Chaco. En esa provincia, en 1976, todos ellos estaban en Margarita Belén. Angélica Rojas Gutiérrez nació en Andalgalá, Catamarca. En 1982 estaba en Río Grande, Tierra del Fuego. Eran docentes. Un 13 de diciembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Julio Andrés Pereira Almirón, Roberto Horacio Yedro Vildosola, Reinaldo Amalio Zapata Coño, Delicia González Verdún y Florencia Angélica Rojas Gutiérrez. Docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. 12 y 13 de diciembre de 1976 fueron sacados 7 prisioneros de la cárcel de Resistencia Chaco. A ellos se agregaron 10 personas. Todos ellos fueron trasladados y asesinados en un paraje de esa provincia, en lo que se conoce como la masacre de Margarita Belén. Tenemos la palabra del secretario general de UTRE, Cetera Chaco, el compañero Carlos Cuevas. Este 13 de diciembre se cumple un aniversario más de la masacre de Margarita Belén. 47 años de aquella masacre donde jóvenes que estaban rondando entre los 22 y los 28 años fueron masacrados, trasladados desde la Alcaldía de Resistencia hacia la ciudad de Formosa, en un paraje que está aproximadamente a unos 25 kilómetros 30 de la ciudad de Resistencia. Se planificó esta masacre. En ese momento, en los años de plomo, en los años 1976, se dijo que fue una emboscada y que hubo un enfrentamiento, cuando todos sabían que prácticamente fueron trasladados, inclusive algunos hablan de que ya llegaron muertos, en algunos casos por la cantidad de tortura que sufrieron aquellos jóvenes en la alcaldía. Eran trasladados y fueron masacrados en ese paraje. Esta historia significa mucho para nuestra provincia, significa también que se palpó visiblemente lo que fue la dictadura militar. Para aquellos que negaban, para aquellos que no podían creer, fue un hecho que pudo visibilizar aquella andanada violenta que tenía el Estado en esa época hacia trabajadores, estudiantes, que eran la mayoría de toda la región. Algunos de Resistencia, del interior de nuestra provincia, del Chaco, de Misiones, del norte de Santa Fe, inclusive compañeros de Corrientes, y como Salas, el flaco Sala, que era de la ciudad de La Plata. Todos estos compañeros y compañeras, porque habían mujeres también, fueron torturados muy violentamente y hoy es la bandera de los derechos humanos acá en la provincia. Los 13 de diciembre, el Día Provincial de los Derechos Humanos, a raíz de esta masacre, donde es asueto, es feriado, nosotros siempre llevamos la memoria como bandera y los muertos de Margarita Belén como parte de nuestra historia. Tenemos un docente que se llama Carlos Zamudio, que fue torturado y masacrado en Margarita Belén, y nuestro salón y patio cultural lleva el nombre de este compañero. Así que queremos recordar siempre la masacre de Margarita Belén, porque es una forma de recordar aquellos años terribles, más hoy en día en que nos encontramos con mucho negacionismo hacia lo que fue la dictadura militar. 47 años de la masacre de Margarita Belén, un triste aniversario. Por tal motivo, todos los 13 de diciembre en Chaco es el Día de los Derechos Humanos. Seguimos con las banderas en alto por memoria, verdad y justicia. La reflexión del secretario general de UTRE Cetera Chaco, el compañero Carlos Cuevas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. De nuevo, jugamos, lloramos. Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sobre el acto de asunción y el discurso del nuevo presidente, vamos a tener la palabra, la reflexión del periodista Luis Brustein. En principio, tratar de hacer un análisis del discurso de Javier Milei al asumir la presidencia de la República, hay algunos datos que son más o menos concretos. Uno, que dicen que se va a prolongar el presupuesto del año pasado, pero tampoco está claro qué consecuencias tiene eso. Lo que se plantea es que no va a haber aumento, pero ajuste por el tema inflacionario. Supongo que está contemplado en alguna medida en el presupuesto. Quedan afuera todos los organismos que se crearon durante el año pasado que no estaban contemplados en el presupuesto del año pasado. Por ejemplo, la Universidad de las Madres o las universidades que se crearon, que se van a quedar aparentemente sin presupuesto para funcionar. Y el otro tema es la devaluación, que como todas las devaluaciones implican una transferencia de riqueza en forma masiva y abrupta de los sectores más vulnerados hacia los sectores más ricos, hacia el poder económico. Si uno analiza la cantidad de gente que fue a la Asunción, la verdad es que fue muy poca gente. Poca en relación a lo que él esperaba y de lo que él hacía depender con relación a ese acto. Lo digo porque yo he ido a muchos actos, he ido a casi todos los actos que se han hecho, sé calcular exactamente. Estaba cubierta la avenida Entre Ríos, desde una punta del Congreso hasta la otra punta del Congreso, hasta el monumento a los dos congresos, y un poco a los costados también estaban cubiertos. Eso no es más de 20.000 personas. El discurso que dirigió Milei no fue un discurso como el que tendría que ser el de un presidente de todos los argentinos, sino como el representante de una casta, de un sector y de un sector favorecido, anunciando una tragedia horrible para los sectores populares, que increíblemente los pocos que estaban reunidos ahí afuera, o los 20.000 o 25.000, que estaban reunidos, 30.000 si se quiere, como un número ya muy exagerado, con la gente aplaudiendo el pronóstico de una terrible tragedia que les va a caer encima. Muchos de ellos diciendo que estaban dispuestos a soportarlo. La verdad que genera por lo menos muchas incógnitas la relación de esa gente con el sufrimiento y con la idea que tienen de que un gobierno tiene que proteger a los gobernados y no hacerlos sufrir. Cuando un gobierno hace sufrir a los que gobierna, es un mal gobierno y pierde las elecciones, obviamente. Con relación a las perspectivas que todo el mundo dice que no dura más de 3 meses o 6 meses, yo creo que aquí lo que va a haber es una cosecha muy buena que no tuvo el gobierno que se fue, con lo cual implica 40.000 millones de dólares más que el año que pasó, y a partir de mediados de año empieza a entrar los miles de millones de dólares con la exportación de gas y petróleo. O sea, va a tener elementos para sostener la macroeconomía. Pero bueno, los primeros 6 meses van a ser muy duros para los trabajadores en general, para la pequeña y mediana empresa. Es decir, van a ser los que van a soportar el peso más grande del ajuste. No sé cuánto tiempo tardará en reaccionar los sectores populares frente a las políticas de ajuste de este nuevo gobierno. De ajuste profundo, de ajuste muy fuerte sobre los trabajadores y la pequeña y mediana empresa. No sé cuánto tiempo tardarán en reaccionar, pero una vez que reaccionen, va a haber una reacción muy fuerte porque va a haber un nivel de empobrecimiento muy grande. Pero creo sí que a nivel de la macroeconomía, el gobierno de Milei va a tener más herramientas para emparejar la situación que las que tuvo el gobierno que salió, que tuvo que importar petróleo, que tuvo que importar gas, que tuvo que importar energía, y además tuvo un faltante de 20.000 millones de dólares por la gran sequía que soportó. Era el análisis del periodista Luis Brustein sobre el discurso y el acto de asunción del nuevo presidente. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Creer posible algo es hacerlo cierto. Debemos obrar no para ir contra el destino, sino para ir delante de él. Friedrich Hebel. Palabras maestras. Los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Friedrich Hebel. Palabras maestras. Pequeño amor, todo vive en ti, y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Y el Paraná te dio su luz, y el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel una isla de sol. Yo te siento latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, todo vive en ti. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Charles Romuald Gardès. Nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Cantante, compadrito, compositor y actor. El arte lo inmortalizó. Carlos Gardel. Prueba suerte en algunos cafés de los barrios bonaerenses en los que se presenta con el sobrenombre de El Morocho. En 1912 graba su primer tema, Sos mi tirador plateado. En 1915 forma pareja José Razano. El rubro Gardel Razano se mantiene hasta 1925. En ese año, el Zorzal viaja a Europa. En el viejo continente, el éxito no tarda en llegar. Tirao por la vida de Rani, de bohemio. Estoy en Buenos Aires, al Flau en París. Cubierto de mana, bandido y apremio. De bocos desde el lejano país. Siempre le gustó. gustó innovar. A Carlos Gardel siempre le gustó innovar. En 1917, el Morocho graba el inicio del tango canción Mi Noche Triste. Es el primer cantante que hace dúo con él mismo. En 1930 hizo 15 cortos musicales, un adelanto de lo que sería llamado mucho tiempo después el videoclip. ¿Qué has querido hacer con el tango Gira Gira? Con Gira Gira, una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso se lo canta de una manera admirable. Cuando la suerte que se vaya, cantor del tango, Gardel fue un eximio intérprete de muchos estilos musicales. Señalamos paso doble, participó en 11 largometrajes y el último fue Tango Bar. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya apeó al llegar y que al regresar por ese destino no olvides, hermano, vos sabés, no hay que estar. Unas horas antes de volar, el mago estuvo en una audición radial en Colombia. El último tema que interpretó, Tomo y Oblivo. Mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. De sus obras, elegimos El día que me quiera. El día que me quieras. Sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Carlos Gardel, el mudo Gardel, se fue de gira el 24 de junio de 1935. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. El domingo pasado asumió el nuevo presidente. ¿Qué reflexiones, Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, sobre el discurso que pronunció en las escalinatas del Congreso? Un discurso que pretendió trazar un diagnóstico de la situación económica, en realidad se enfocó exclusivamente en el tema económico, no fue lo que habitualmente uno espera del discurso inaugural de un primer mandatario que tiene que hablar de los problemas principales del país, que no son solamente la economía, la inflación. Y creo que en ese sentido incurrió en una sucesión de cifras absolutamente distorsionadas que traza un diagnóstico de la realidad de la Argentina que está dentro de la cabeza de quien habló, que no tiene correspondencia con la realidad. Ninguno de los datos, nosotros sabemos perfectamente que es absolutamente falso que solo el 16% de los alumnos termine en tiempo y forma su trayectoria pedagógica. Pero así como nosotros sabemos esto, los economistas de cifra nos dicen es impensable una inflación de 15.000%, como está hablando, o sea, el mayor salto inflacionario del que tenga memoria la Argentina se produjo en la hiperinflación del mandato de Alfonsín, sobrepasó apenas el 3.000%, con lo cual evidentemente tendría que ocurrir una sucesión de catástrofes que forma parte simplemente de una fantasía. Ahora, ¿cuál es el objeto de distorsionar de tal manera la inflación, la debacle del Estado, la quiebra de la economía, la pobreza, la caída del salario? Bueno, trazar un escenario de catástrofe para justificar un ajuste de catástrofe también. Finalmente va a ser la profecía autocumplida, es decir, finalmente sí, muy probablemente que si se le suelta la mano a las provincias, que si se congela el funcionamiento de la obra pública, que si empieza a haber despidos porque hay una apertura económica indiscriminada, que si hay despido en el sector estatal, que si se libera el precio de las tarifas y de todo lo que tiene que ver con el consumo de energía, y atrás de eso viene liberalización total de los precios de los productos de la canasta básica, bueno, todo eso sí puede llevar a un verdadero escenario dramático, como sería la caída económica, la inflación y a la vez el parate de la actividad. Un mensaje, Hugo, a las y los trabajadores de la central, a los movimientos sociales, ante esta nueva etapa que no es nueva para la central, porque ya hemos vivido otras etapas con el agravante que los demás mandatarios que asumieron y que hicieron estos planes no dijeron que iban a hacer estos planes. Un mensaje. Sí, creo que es clave la unidad de los distintos sectores que conformamos el movimiento sindical, los movimientos sociales, los estudiantes, los organismos de derechos humanos, los pequeños productores, los empresarios pymes. Hay que mantener ese conglomerado de expresiones de la sociedad unidos, porque todos los conflictos que generan los ajustes, cuando se aíslan, se fragmentan, se debilitan y finalmente se derrotan. Esto es lo que nos pasó con Menem. Acordémonos que nosotros recién pudimos hacer pie en el año 1997, cuando, viniendo de derrota tras derrota, instalamos la carpa blanca. Como dijo el otro día Sonia, la carpa fue hija de la derrota, no que veníamos en alza. Y en aquella época quebraron a los telefónicos, a los ferroviarios, a los portuarios, a la gente de aerolíneas. Bueno, no quedó títere con cabeza. Este hombre viene con el apoyo de sectores del poder económico, la totalidad está encolumnado detrás de él, con el apoyo de sectores muy poderosos de Estados Unidos y Norteamérica, y decidido, en una especie de visión mesiánica que defiende, a terminar con lo que él denomina el populismo, es decir, que vendría a ser el movimiento social, el peronismo, todo eso que hace que la Argentina sea todavía un país donde la democracia sigue siendo fuerte. Así que construir y mantener la unidad y estar atentos para que los derechos de los jubilados, los derechos de los que van a la escuela pública, la salud pública, las paritarias libres, los derechos laborales, no sean arrebatados de un plumazo. Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, gracias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Cielo, cielito nublado, por la muerte de Dorrego, enlútense las provincias, lloren cantando este cielo, lloren cantando este cielo. Argentino, cielito del buen soldado, por ahí anda un asesino que quiere verlo enlutado, que quiere verlo enlutado. Cielito del coronel, mejor cuídate, paisano, si estabas del lado de él, si estabas del lado de él. Thank you. mataron. Ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado, teñirse de colorado. Canto maestro. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la se hacen presentes, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego Salas nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787. A las órdenes de Belgrano, se batió heroicamente en las batallas de Salta y Tucumán. Lanzado a la lucha política, se pronunció por el gobierno federativo y promovió la autonomía de Buenos Aires. Fue deportado el 15 de noviembre de 1816. En 1823 proyectó la supresión de las levas y desde su periódico, El Argentino, defendió las tesis federalistas en contra del gobierno de Martín Rodríguez y de Rivadavia. Electo representante por Santiago del Estero en el Congreso Nacional, al discutirse la Constitución de 1826, se destacó en los debates sobre la forma de gobierno y el derecho al sufragio. Influyó con su prédica en la crisis que culminó con la renuncia de Rivadavia a la presidencia de la Nación. En agosto de 1827, fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esa función, lo sorprendió la sublevación unitaria, que lo derrocó y lo condenó a muerte por fusilamiento. Pasó a la inmortalidad el 13 de diciembre de 1828. Canto maestro recuerda al coronel Manuel Dorrego, un soldado de la libertad, un político que hizo historia, un hombre al servicio de la patria grande. Los malditos de la historia, de la hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sobre los 40 años de democracia vamos a escuchar las voces de Sonia Lezo, Roberto Baradel, Tati Almeida, Felipe Piña y Norberto Galasso. La lucha histórica de abuelas que son parte fundamental junto a las madres de la conquista de la democracia en la Argentina y también a construir memoria todos los días desde las aulas. Significa la posibilidad de poder construir un país donde se respeten los derechos, donde uno se pueda expresar libremente, donde podamos configurar políticas que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida de todos y todas. No tener democracia implica el cercenamiento de derechos, la imposición de políticas, el silencio, la muerte y la desaparición, como pasó en la República Argentina. Tenemos que seguir celebrando estos 40 años de democracia. Esta democracia que nos costó mucho conseguirla, que tenemos que cuidarla, tenemos que afianzarla, pero también exigir. Pero, a su vez, fortalezcamos bien esta democracia. Yo creo en la palabra demócrata y en la palabra democracia porque sé lo que nos costó llegar a la democracia. Entonces, me parece que es un gran desafío para los demócratas defender valores que no deberían estar en duda. La justicia, la libertad, todas las cuestiones de género, las cuestiones de los pueblos originarios, que están todas puestas en cuestión. Porque esto realmente está en peligro. Está en peligro los derechos adquiridos con tanta lucha, derechos laborales. Es un momento donde realmente estamos llamados a tener un protagonismo importante, porque hay un peligro real. Reconozco en Alfonsín la importancia del juicio a las juntas. Reconozco la importancia de haber llevado a Grispun como ministro de Economía, que era una expresión también de la pequeña y mediana empresa. Y Néstor tuvo la audacia, porque venía de otra militancia juvenil. Cuando él jura, en los hechos demuestra que él no es el presidente solemne, radical o conservador, empieza a jugar con el bastón de mando, como diciendo yo soy como ustedes. Y este bastón de mando es el gobierno que me dan, pero hay que luchar por conquistar el poder, hay que armar el movimiento nacional, hay que conseguir la confianza de toda la gente que ha luchado por derechos humanos, hay que conseguir la confianza de los desocupados, de los piqueteros, de los sindicatos, e incluso hay que hacer algunas concesiones, como él mismo dice. Pero creo que Néstor se reveló como una figura realmente excepcional, porque este era un país destrozado. De la Rúa había concurrido mucho en eso, pero también el menemismo. Por siempre democracia. 40 años. Memoria, verdad, justicia, libertad, soberanía, derechos.

comunismo como un anarcocapitalista, una ideología que nunca gobernó en ningún país del mundo. Había despertado cierta curiosidad y cierta expectativa de que podía plantearse nuevas medidas de política económica. Lo que el ministro anunció es todo lo contrario. No hay ninguna novedad ahí. Es el mismo plan que el Fondo Monetario propone a todos los países desde hace décadas. Se trata de una fuerte devaluación con liberación de precios, liberación de tarifas y reducción del gasto público. Es lo mismo que vienen recomendando, con siempre con los mismos resultados desastrosos desde hace décadas. Por supuesto, el parecido con el plan Martínez Dios y con el Rodrigazo son muy evidentes. Así que, desgraciadamente, creemos que si estas medidas realmente se implementan, si no hay una marcha atrás, vamos a entrar en una era de una crisis económica constante. Recordemos que después del Rodrigazo, la economía argentina estuvo 15 años de inflación arriba del 100%. Es decir, que si lo que se creía que con ese ajuste se iba a bajar la inflación, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Lo que se está planteando acá es un ajuste sobre la actividad real de la economía, sobre el salario, sobre las jubilaciones, que no fueron mencionadas por el ministro. Se habla solo de una compensación con un incremento del 100% en la asignación por hijo, pero se plantea al mismo tiempo que la inflación va a ser del 300%. O sea que el incremento que se propone está 200 puntos por debajo de la inflación estimada. Tampoco se ha hablado de qué va a pasar con el presupuesto. Supuesto 2024, con las partidas educativas, que todo lleva a pensar que van a quedar congeladas en los niveles del 2023. O sea, toda una serie de anuncios muy lamentables, muy antipopulares, que creo que van a terminar generando resistencia tanto de propios como de extraños. Esperemos que el presidente electo revierta estas medidas o va a sufrir el costo político que implica tomar estas medidas tan antipopulares. Era Gabriel Martínez y los anuncios del nuevo ministro de Economía, la situación económica y social que vamos a atravesar las argentinas y los argentinos. Esto fue Canto Maestro, emisión 836. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.